Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sube Barter Radio, Saludos a toda la banda que ya anda por ahí, conectada. Nada más veo dos, pero dice que son seis. Bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando un programa. Bueno, tenemos programado más bien a una intérprete de música, ranchera, o cómo se podría decir, folclore mexicano, que se llama, bueno, a ver si lo ven aquí, Chavela Vargas. El día de hoy vamos a estar escuchando algunas rolas de la Chavela, música mexicana. Bueno, ya saben que Chavela estuvo mucho tiempo en México. Bueno, decía que ella era mexicana, o que los mexicanos les daba ¿cómo decían? Que no les importaba dónde nacieran o algo así, ¿no? Y ella no era mexicana, era, creo que puertorriqueña. Ahorita vamos a hablar algo acerca de ella. Y bueno, este disco ya lo tenía desde hace un buen ratillo, y quería pues ponerlo, porque dije, bueno, pues sí tiene buenas rolas también la Chavela. Y bueno, no buenas rolas, sino más bien es una intérprete, ¿no? De la música, y le da mucho sentimiento a la Chavela. A lo mejor a mucha banda no le gusta la forma de cantar, pero bueno, ahora sí que el gusto se rompe en géneros, no sé cómo se diga, o el género se rompe mucho. Bueno, el chiste es de que vamos a estar escuchando a Chavela Vargas el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Saludamos a toda la banda que ya anda por ahí. Está por ahí ya Minerva La Morena, chido Miner. Saludos a Minerva La Morena que ya anda por ahí. Y no sé quién más vi por ahí. Ah, ahí está. Ah, ¿cómo? Atri. Ay, güey, no alcanzo a ver. Atrisolas, Atrisola Sol. Bueno, saludos. Vamos a iniciar con esta canción, con este programa dedicado a esta intérprete de música ranchera que se llama Chavela Vargas. Y vamos a iniciar con, a ver, esta que se llama Toda la vida, Toda una vida, y es Chavela Vargas. A ver cómo se escucha. Estaría, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido mi vida, te la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desespero. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vi. desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna, entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Así pasaron muchas, muchas, pero muchas horas. Bueno, ligamos ahí dos rolitas. Esta se llamó Amanecí en tus brazos. Y la primera fue Toda la vida. Bueno, fueron rolas así como que se antojan para un tequila hour, pero de hecho le cantaba mucho al chupe, al tequila y al alcohol la Chabela. Y bueno, pues pues no sé cómo le hizo, pero se conservó hasta los quién sabe cuántos años, 80 y tantos, o no me acuerdo cuántos años tenía cuando falleció. Pero pero pues imagínense, de 1949 al 2012 cuando muere. Pues no sé cuántos sean, pero sí son muchos años. Ahorita vamos a ver cuántos años a los cuántos dejó de cantar la Chabela Vargas. Y también mandar saludos, que ya está llegando ahí la banda y está mandando hasta peticiones de rolas. Dice Minerva que ponga el último trago, o será que ella está tomando y y está diciendo que es el último trago. Bueno, por ahí está Raúl Bastián Alcalá. Saludos al buen Raúl Bastián. También está por ahí Jose Nicasio. Saludos a la Jose. Está también Damaris Aridai. Atsir Rolas Sol, Minerva La Morena García, Martínez, es que aquí hay otra, Graciela Tejeda González, también anda por ahí. Gracias a la banda que nos está ya nos está escuchando. Y bueno, pues también les recuerdo que tenemos una forma también de comunicarnos, además de por este medio del Facebook Live, es tenemos aquí un teléfono de WhatsApp, que es el 55 39 91 93 27. A ese teléfono también ustedes pueden marcar, o nos pueden mandar un mensaje, o pueden mandar una rola, o pueden mandar saludos también. También por ahí ya llegó, además, Dulce Ortega, Nay como Naidi, Te Quiero, Castillo, UNAM, son los que van llegando. Ah, y José TG Arteaga, bueno, también van llegando para saludarlos de una vez, porque luego pues con las rolas y todo eso, pues ya no se puede. Javier Mauricio Montalvo ya usa lentes. ¡Ah! Se le pasa. Saludos al pasa. Es que como que ahora sí me deslumbró acá. Hay mucho sol y la verdad sí, sí me lastima luego el brillo. Sí, más bien necesito unos lentes, pero de los estos, ¿cómo se llaman? Para que no te dé el charol. Saludos al pasa, chido. Vamos a más música el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y le recordamos que estamos escuchando a Chavela Vargas el día de hoy. Así es de que, bueno, por ahí ya nos pidieron una rola. Si tienen peticiones de rolas, también háganlas. Vamos a poner una canción que a lo mejor con esta canción se dio a conocer mucho en España. Y fue ahí como un trancazo que dio en su carrera, ya casi en la última parte de la carrera de Chavela Vargas, ya cuando estaba bastante, bastante grande. Conoce a al cineasta, al Almodóvar, al Pedro Almodóvar, y Almodóvar se queda así como que sorprendido del rollo de cómo canta. Y bueno, ahí ella, por medio de este compa que era era en su época lo más famoso, que bueno, lo más acá vanguardista en España que había, el Almodóvar, y conoce a Chabela y se hacen grandes cuates y etcétera, etcétera. El chiste es de que a partir de ahí Chabela triunfa en España muy, muy, muy, muy cañón. Entonces, con esta rola de que vamos a escuchar, se llama Macorina. Creo que fue así como el trancazo que dio ahí en España con esta canción de Macorina, interpretada por la Chavela Vargas. A ver qué les parece. Ponme en la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas. Noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Y ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano. Senos, carne de Anón, tu boca una bendición de Guanábana madura, era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, ponme la mano, mi Macorina, ponme la mano aquí. Tu pelo jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Maturina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Maturina, ponme la mano aquí. La luna es un tiburón que va tragando anilina. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después del amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. La mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Bien, esa canción se llamó Macorina. Macorina fue la canción que escuchamos y y fue la interpretación de la Chavela Vargas aquí el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. Ya por ahí ya nos estaban mandando ahí como un ¿cómo se puede decir? Un adelanto de lo que iba a leer hace ratito acerca de la biografía de Chavela. Y bueno, por ahí Minerva nos está mandando ya, dice que su nombre real era María Isabel Anita Carmen del Jesús Vargas Lizano. Todo ese nombrezote tenía, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas. Fue cantante mexicana de origen costarricense, así es. Y dice que vivió hasta los 93 años de edad. Entonces, imagínense la cantidad de cosas y de casos que vivió la Chavela. Bueno, anécdotas con los grandes, ¿no? Con José Alfredo Jiménez, ¿no? Con los grandes cantautores de la época de chida de las rancheras, bueno, con la misma Frida, ¿no? Se habla también que hasta hubo un romance ahí con la Frida Kahlo. Entonces, se movía en ese medio intelectual y también en el medio artístico muy chido la Chavela Vargas. Y de hecho por ahí en la película, no me acuerdo qué película, creo que la de Frida, aparece también supuestamente la Chavela Vargas. Entonces es una cuestión histórica muy chida de parte de la Chavela, que tenía tantas amistades y tantos contactos, tanta gente interesante, se puede decir, que con la que tuvo este contacto, ella misma era una persona, un personaje, ¿no? La Chavela Vargas. Vamos a leer también un poquito algo acerca de bueno, aparte de lo que ya leímos aquí que nos mandó Mine, gracias Minerva La Morena, que nos mandó esto. Dice, se considera una figura principal y peculiar de la música ranchera. Fue distinguida con el premio Grammy a la excelencia en la música en el 2007. Bueno, aquí dice que es mexicana, pero es costarricense. O sea, tiene las dos nacionalidades. Pero bueno, pues decía ella que, o sea, para los mexicanos, no importaba dónde nacer, ¿no? Si ella nacía en Costa Rica, pues nació en Costa Rica, pero ella es mexicana, ¿no? Eso era lo chido de la Chavela. Dice, fue la figura latinoamericana de la música ranchera, nació en Costa Rica, en San Joaquín de Flores Heredia, hija de Francisco Vargas Herminia y Herminia Lizano, fue bautizada en la Basílica de la Virgen, bueno, tuvo una infancia difícil, sus padres se divorciaron, se desentendieron de ella, dejándola al cuidado de sus tíos, y bueno, por eso sufrió tanto. Dice, en México, país donde obtuvo la nacionalidad, residió casi 8 décadas y ahí falleció. Pues imagínense, toda su vida, ¿no? 8 décadas. Chabela incursionó en la canción ranchera, que tenía su peculiar estilo de interpretar. Una de las vertientes de la canción ranchera, la representada por José Alfredo Jiménez, suele ser emotiva. Chabela cantaba este tipo de canciones, pero lo hacía sola, con apenas una guitarra y con su voz, emulando la forma de cantar de un hombre ebrio, dice. Por ello, en ocasiones bajaba el ritmo de sus melodías. De este modo teñía de más desgarro las canciones que otros entendían como pícaras o de humor. Es a lo que me refería un poco de al principio del programa, que ella tenía un timbre de voz muy cañón, y eso pues obviamente se hace con los años, ¿no? El gritar, el estar emocionada, o el desgarrar, sentir la rola, la emotividad que le puedas dar tú a una canción es lo que te prende, ¿no? Te dice, ah, cabrón, esta canta desgarrada. Ahora sí que era desgarradora la rola de la Chabela. Y bueno, ella decía, ¿no? Hemos visto muchos documentales y muchos entrevistas donde ella dice eso, ¿no? Que se debe de sentir la música, debes de sentir lo que el autor de la canción quiere transmitir. Y eso es bastante chido, porque se siente, ¿no? Así se siente la rola. Vamos a escuchar una rola que se llama La Llorona, a ver qué les parece. Y es Chavela Vargas interpretando La Llorona. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro,

de mí, llorona, llorona y llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bien, la interpretación ahí de la llorona de, no sé de quién sea, de Dominio Popular, no sé, es una canción ya muy, bueno, es oaxaqueña, creo, ¿no? La llorona. Y bueno, la interpretación ahora de Chavela Vargas, que bueno, pues ustedes escucharon, es acá totalmente desgarradora y así cruda y muy, muy, muy al estilo de Chavela Vargas, precisamente. Y bueno, pues un poco saliendo de lo cotidiano que siempre estamos nosotros en el programa de radio haciendo, bueno, al menos en los últimos programas de radio, que habíamos traído más la cuestión del rock, del rock mexicano, y por ahí unas variantes de son cubano. Pero el día de hoy, bueno, pues nos topamos con este disco y dijimos, bueno, pues un poquito para romper el rollo de que siempre escuchamos rock, ¿no? En sus distintas variantes de rock. Y además porque es sábado, ¿no? Es sábado, es así como que, bueno, ahora ya los días ya como que ya no tienen mucho sentido, porque todos todos parecen lo mismo, ya sea sábado, domingo, o lunes o martes. Entonces, pues un poco para romper esa situación del siempre escuchar rock, vamos a ahora escuchar otro tipo de música, otra variante, que bueno, pues también está chido, me late, y bueno, pues se antoja más con un caballito de tequila y escuchando a la Chavela Vargas, ¿no? Bien, pues por ahí ya nos pedía una canción, a ver dónde está. El último trago, decía Minerva Lamorine. Vamos a, ya tenemos aquí, estuvimos buscando la rola. Aquí está. Esta nos la pidió la Mine. Saludos, va para ti, Mine. El último trago. y es Chavela Vargas. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bien, ahí estuvo esa rola que se llamó El Último Trago, y bueno, es una rola original de José Alfredo Jiménez, que también la interpreta bastante chido. Ya llegó por ahí, ya llegó más banda, está por ahí Dulce Ortega, está también Lu Gama, alias Aurora, saludos a mi querida Aurora. También por ahí llegó Dorota Witkowska. Dorota Witkowska, Alexandra Ochoa, que nos escucha desde allá, desde Ecuador, saludos. ¿Qué tal se escucha en Ecuador? También está Willy Guzmán, además de la banda, pues que ya, Carol Aguilar, que también no la habíamos saludado, toda la banda que está ahorita presente. Bueno, yo espero que estén escuchando o viendo el programa. Estamos en vivo transmitiendo este programa para toda la banda el día de hoy, sábado que es 2 o 3, ya ni sé qué día es hoy. Ahora no marca. Bueno, sé que es sábado, no sé si es 2 o 3 de mayo. Porque no me quiere marcar, pero bueno, ya casi estamos sobre el tiempo. Queremos nuevamente hacer la recomendación que siempre hacemos, de que tengan cuidado con la cuestión ahora de esta situación que nos encontramos de la pandemia del COVID, que tengamos cuidado si salimos y tenemos que transportarnos a algún lado, si tenemos que ir a alguna parte, que pues contemos con todo lo que nos dicen, el cubrebocas o guantes, porque pues se supone que estos días que vienen son los días más canijos, más difíciles de la pandemia aquí en, bueno, en el país, en México, es lo que dicen las autoridades de la Secretaría de Salud, que bueno, pues lo que es del que será del 5 al 10 o al 15 de mayo es el momento más crítico de esta situación. Así es de que bueno, resguardémonos los que no tenemos que salir a ningún lado. Y bueno, si tienes que salir de la chamba, pues ya sabes, ¿no? Cubrirte con tapabocas o con tus guantes si traes, y bueno, no estar en concentraciones pues de gente donde sí sí puede ser que se pueda dar el contagio más seguro, más pues a más bien donde hay esa concentración de gente es donde se puede dar un contagio más cañón. Así es de que bueno, pues si no pueden, si no tienen a qué salir, pues aguántense un ratito y ya posteriormente que pase todo este desmadre de la pandemia, pueden ustedes salir a donde quieran. Pues simplemente eso, que tengan cuidado y que tengan todos los aditamentos si tienen que salir a alguna parte. Vamos a más música que tenemos para todos ustedes. Vamos a poner otra canción de José Alfredo, una rola de José Alfredo, pero interpretada por Chavela Vargas. Esta rola se llama Un Mundo Raro, a ver qué les parece. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Y si quieren saber de mi pasado, que es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué a un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que yo nunca he llorado. Esto se llamó Un Mundo Raro y fue la interpretación de Chavela Vargas. Y bueno, fue una rola original de José Alfredo Jiménez, que ustedes conocen también. Que bueno, también hemos hecho programas dedicados a este carnal, al buen José Alfredo Jiménez. Que bueno, no lo hemos retomado, pero pronto lo estaremos retomando. Pero ahora con Chavela, pues bueno, pues recordamos aquí a este carnal, al buen José Alfredo Jiménez. Estamos sobre el tiempo y queremos mandar saludar nuevamente a la banda que está presente, que estuvo presente o que nos está escuchando todavía y nos está viendo vía el Facebook Live. Y les recuerdo que todos los programas de radio los estamos grabando con la finalidad de que posteriormente ustedes lo puedan escuchar en el momento que ustedes deseen, nada más que nos den chance de subirlo, porque ya tenemos bastantes programas que tenemos ahí grabados y no hemos podido subirlo. Espero que ya en la próxima semana podamos subir todos los programas que tenemos, porque sí, ya son bastantes. Hoy es creo que el 18 o 19 que hacemos ya de manera consecutiva, se puede decir, a partir de que empezamos a transmitir por medio del Facebook Live. Y no lo hemos podido subir. Saludamos a Nadine, ¿cómo se llama? Nandi, te quiero Castillo UNAM. Así, saludos, Carol Aguilar también, Raúl Bautista Alcalá, Dulce Ortega, Lua Gama, Aurorita, Jocelyn Nicasio Hernández, saludos a la Jose, Damaris Ariday. Bueno, saludos también, Atriz Atsir Rolas Sol, Minerva La Morena Martínez, Dorota Witzkoskaya, también a Graciela Tejeda González, Alexandra Ochoa, José Tejé Arteaga y Gili Guzmán. Y bueno, también a toda la banda que nos estuvo estuvo aquí en el chat, bueno, Minerva La Morena, que nos mandó la información, al buen Pasa, Javier Mauricio Monsalvo, también está por ahí Nora. Saludos a Nora Bosa, saludos mi querida Nora. Toda la banda que estuvo ahí presente, chido, muchas gracias. Nos vamos a ir ya con una rola más de esta carnalita que se llama Chavela Vargas. Pero vamos a ver cuál es la que ponemos, porque tenemos bastantes rolas, pero había visto una canción. Ah, pues esta, ahí donde está. Ah, no es el último trago, esta. Piensa en mí, que es una canción de Agustín Lara, parece, pero en la interpretación de Chavela Vargas. A ver qué les parece. Thank you. tienes un hondo penar. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando sufra, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quieras. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí y cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Bien, pues muchas gracias a toda la banda. Eso fue Piensa en mí. Y fue el día de hoy Chavela Vargas en este programa de radio que estamos realizando, Sublevarte Radio, Tiempo de Híbridos. Para todos ustedes, el día de hoy, sábado, que me quedé con la duda de qué día era. Y todavía me voy a quedar con la duda porque no aparece la fecha del día de hoy. No sé por qué. Bueno, según es 2 de mayo. Mañana 3 de mayo. Día de la Santa Cruz. Saludos a todos los cruces. Gracias a toda la banda. Estamos escuchando igual el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte de Radio. Y bueno, pues la recomendación que siempre hacemos, cuídense, carnales. La bronca está medio gruesa, entonces Más vale que se queden guardaditos en casa y posteriormente podamos salir a rock and rollear como siempre. Saludos, carnales, nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Chido. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por un las 9 de la noche estaba el Lucio cenando y llegaron unos amigos a convidarlo al fandango. Su madre se lo decía: no vayas a esa reunión, no vaya a ser que esta noche te jueguen una traición. No llores, madre querida, me sé sufrir tu llanto, déjame ver a la ingrata. Sabes que quiero tanto.